Para allá, culito pa' un lado, pa'l otro lado. Con los turros fumanche. vino con amigos. Ahí bajo y me rescato tomando un par de vinos. El vino es mi parada, ranchando con amigos. Ahí bajo y me rescato tomando un par de vinos. We'll be right back.

que ya tiene que moverlo. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Las mujeres se alborotan con este ritmo que yo le dice. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. A mí que me importa, yo soy un machine. Arranco de gira, voy de sabe bailar, moviendo bien las manos, bajando la cadera. Si quieren bailar cumbia, te invito a pachanguear. Si quieren van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la sabe menear. Las mujeres van bajando la cadera suavemente a mi manera, que bien la sabe menear. Y no más. Con las palmas los pibes que vamos a bailar, con las palmas los pibes que vamos a bailar. Otra vez, como jamás.

relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digan odios y traiciones. Tantas cosas se dirán en la guerra del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y traiciones. Estás llorando. Bye.

tu resorra, mueve la burra tu resorra, y baja baja zorra zorra, la guacha es tu resorra zorra, el latigazo, Shakira, el latigazo, mami, el latigazo, el latigazo, el latigazo, Shakira, el latigazo, mami. Solo y triste, un par de secas te dedico para vos. Que cajeteando en este viaje, me recuerdan cuán ingrato fue tu amor. Y a cada hora yo te recuerdo, y en ese instante vuelvo a pensar. Quiero y no puedo dejar de amarte, pero la vida que gira no para. Ya trae ese día que vas a pagar, vas a volver a buscarme llorando tu arrepentimiento. que se escapó pa' vacilar. Mendoza y Neuquén. Alcena, alcena la mano, somos nosotros acá vacilando. Vamos a hacerle una ronda para las mujeres que están bailando. Y me mueven la colita para acá y para allá. Que mueven la colita para adelante y para atrás. Y que mueven la colita para acá y para allá. Que mueven la colita para adelante y para atrás. Ponete el coco, verla bailar sola. Me vuelve más loco cuando mueve la cola. Le da para atrás, para atrás, para atrás. Baja y va para atrás, para atrás, más atrás. Alce, alce en las manos los peteros. Alce, alce en las manos, acá lo veo. Vamos, las manos arriba los solteros. Que se escapó pa' vacilar. Cae la mañana. Si deja, se deja. Acá traigo el mundo pa' ponerte a bailar. Está ardiendo la pista, quiero verte meñar. Vengo a moverte, quiero tenerte, ahora sí mami. Muévete gati sensual. Así que muévelo, muévelo mami, muévelo. Así menéalo suave mami, menéalo. Muévelo, muévelo, mami, muévelo. Así menéalo, suave, mami, menéalo. Menéalo lento, muévelo lento. Inicia violento tu movimiento. Menéalo lento, muévelo lento. Inicia violento tu movimiento. Porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Yo sé que quiere cumbia, si quiere provocarme mientras se menea cuelgo mi champán. Ella es así, hoy a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. La reggae cumbia que suena, porque según la moraleja, el que no hace palmas y deja se deja. Quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, oh, a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. Yo sé que quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, oh, a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. Esa pibita no quiere mi dinero, quiere algo nuevo, vacilado en el baile con mi ritmo. Sabe moverlo bien bueno, se menea muy lento y yo ya estás cambiando, la veo con mi ritmo se agita. Sabe moverse bien en la pista, cuerpo como sacado de revista. La mujer perfecta, simple vista, ella la que conquista y así sola con mi ritmo se excita. Yo sé que quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, hoy a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. Yo sé que quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, hoy a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. La reggae cumbia que suena, porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Que quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, oh, a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. Yo sé que quiere cumbia si quiere provocarme mientras se menea con mi champán. Ella es así, oh, a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. ¿Y qué va a pensar cuando se entere que yo salgo en televisión y que es mi tema que ella siempre se pone a bailar? bailar. Tuviera mala compasión y sinceridad, y hacerla en la noche gozar, pero ella está en la atrevida. Sabe que es la más linda de la pista, siempre se menea, me excita y me va a tentar. Ya conmigo tiene feeling, conmigo me la llevo pa' la city. Yo sé que quiere cumbia, si quiere provocarme, mientras se menea con mi chambar. Ella es así, oh, a ella le gusta la cumbia, es su especialidad. Yo sé que quiere cumbia, si quiere provocarme, mientras se menea con mi chambar.